quisiera ser un poco más inteligente y controlar esto que siento. Pero te soy sincero, me estoy enamorando. Y me da miedo no saber qué es lo que piensas, pues no sé qué estás buscando. Tal vez solamente quieres divertirte, y yo no sé si esperar o mejor irme. Pues si me quedo al final salgo perdiendo, y si me voy en donde quede esto que siento.